¿Escuchaste la segunda parte de la entrevista a Modio Pérez? Acaba la tercera parte. Estamos con Amodio. ¿Qué pasó? Haciendo horas extras. Nosotros hacemos horas extras cuando nos apasiona la radio, la entrevista, porque de acá no se va sin decir de dónde vinieron las armas de Feldman. Le voy a decir algo. ¿Qué nos jugamos? A que me voy sin decirlo. Bueno, no me conoce. Ah, bueno, sí. No me conoce. Si me vas a amenazar, me entrego. No lo estoy amenazando, pero acá también hay lugares donde podría quedar secuestrado. No me digas. Sí, y no lo encuentra nadie. Pero mi familia está avisada, ¿sabe? Todo el Uruguay sabe que yo venía a este programa. Tiene razón. Así que tiene razón. Estoy salvado. Bueno, pero la audiencia que está enganchada con la nota me tira varios lugares que perfectamente podría ser lugar de donde han venido las armas de Feldman, el arsenal de Feldman. Me quedé con 4. A ver. Usted no me diga cuál es. Pero dígame si la nombro o no la nombro. Nombro las 4. FARC, Rusia, ETA, Cuba. ¿Ninguna más? No. Bueno, la nombraste, sí. Una de esas 4. Sí. ¿Podemos ir descartando? No. Entonces me hace trampa. No. Es que el juego no terminó. No, yo pues paro de jugar. No, está bien. Está me bien. Retiro. FARC, Rusia, ETA y Cuba. Sí. Las armas, el arsenal de Feldman vino de alguno de esos 4 lugares. Sí. Y a Feldman lo mataron para que calle la boca y no abra la boca. Claro. ¿No se suicidó? No. El tiro que dice que lo mató es prácticamente en el cráneo arriba. O sea, difícil para suicidarse poniéndose el arma arriba en la cabeza, exactamente. ¿No? Exactamente. Claro. Un tipo que está respondiendo a un tiroteo y se quiere eliminar. Busca la forma más fácil. ¿Y quién da la orden, por ejemplo, en un país como Uruguay, que digamos que cumple con todas las normativas de país democrático, que no está contaminado como otros países de Latinoamérica? ¿Quién da una orden? Mátenlo a ese. El jefe del operativo. ¿Quién era el jefe del operativo? No sé. Pero al jefe del operativo le dan la orden. ¿O le dicen a alguien más arriba? Yo creo que el procedimiento, en definitiva, obedece a las órdenes del juez. Y el juez fue Jorge Díaz. El que después fue fiscal de corte. Exacto. O sea, usted, si yo no entendí mal, dice que el juez, Jorge Díaz, le da la orden al jefe del operativo de matar a Feldman. No, yo no dije eso. Yo dije que... Entendí mal. No. Yo lo que dije es que la orden de entrar a eliminar, sí, a entrar en un procedimiento de eliminación de toda resistencia, la tiene que haber dado el juez. Ajá. Que era Jorge Díaz. Yo no digo que dijo mátenlo. Pero hay un tiroteo, y el hombre se resiste. Tenían muchas otras formas, negociar con él, sí, haberle cortado la luz, cortarle el agua, cosas que no se hicieron. Yo creo que fue un procedimiento mal realizado que tenía un único fin, que no se supiera que Feldman no podía salir con vida de ahí. Ahora, no es mi opinión sola, ya lo han dicho antes que yo, lo han dicho muchos. Si Feldman hablaba, ¿qué pasaba? Y que se sabría de dónde venían las armas. ¿Y qué hubiera pasado? No sé. No sé qué habría pasado. ¿Alguna figura importante podría haber temblado si Feldman hablaba de nuestro país, políticamente hablando? Posiblemente. Posiblemente, porque esos no eran delincuentes comunes tampoco. Eso respondió a un momento determinado que hubo una organización política que pensó en retomar la lucha armada. ¿Está dando alguna pista en particular? No, estoy diciendo lo que pienso. Usted se terminó yendo a España pactando con los militares. Sí. Que le entregaron dos pasaportes falsos. Sí. No, falsos no, eran legales. Legales, con identidad falsa. Exacto. Bien. Y los mismos militares lo acompañaron a usted hasta la frontera. Era la única garantía. O sea, no me podían dejar Aparicio Saravia y Belloni. Sí, claro. Me tenían que sacar de Montevideo. ¿Hasta dónde lo llevaron? Hasta Rivera. ¿En auto? Sí. ¿En un auto militar? No, un Fiat. Un Fiat brasilero. ¿E iban militares en el auto? Sí, el general, el entonces coronel Queirolo y Armando Méndez. Pero, ¿y que usted iba esposado? No, sí. Sí, sí nos íbamos, estábamos libres. ¿Y charlaban en el auto? Por supuesto. ¿Dentro del MLN lo tildan de traidor por pactar con los militares? Sí, bueno, pero... Usted se ataja, dice, yo traidor no fui. No, porque, vamos a ver, yo en ese momento yo estoy acusado por algo que no había hecho. Yo estoy condenado a muerte, sí, por una cosa que el propio MLN la desmintió después. O sea, Marenale, en el año 2009, ya que hablamos tanto del año 2009, sí, desmintió en dos oportunidades. Una en un canal de televisión, que no sé cuál fue. Pero tengo el reportaje que Gerardo Tagliaferro le hace en un programa que se llamaba Cantando las 40, donde Marenale desmiente que yo haya entregado la cárcel del pueblo. Lo que pasa es que los libros que dicen que yo entregué la cárcel del pueblo siguen estando ahí. El desmentido nadie lo sabe. Entonces, como dicen los historiadores, no, nosotros no nos guiamos por los documentos. Cualquiera va a la biblioteca, agarra alto el fuego y dice, va, este tipo entregó la cárcel del pueblo. Sin embargo, años después, el MLN lo desmiente y nadie se entera. Y usted pacta con los militares y se va a vivir a España con Alicia Rey. Exacto. Que también fue compañera suya en el MLN, como habíamos hablado. Exactamente. ¿Y se olvidan de la guerrilla? De la guerrilla, sí. Durante... Nos olvidamos de todo. Hay que ver que nosotros fuimos con un dinero que estaba más que escaso. Nosotros nos fuimos con un dinero que recolectó mi padre en la familia. Porque no pudo desenterrar las libras de Mailos. No, yo no las tenía ya. Hacía muchos años que no las tenía. Ese es otro tema. Algún día se sabrá quién las desenterró, quién las guardó. ¿Usted sospecha de alguien? Sí, claro. ¿Es del MLN? Sí. ¿Está vivo? No. Murió hace poco. El mismo que desenterró las armas que estaban en la chacra de Pando. ¿De quién está hablando? De un miembro del MLN. Dígalo. No. Usted vino a decir la verdad. Sí, bueno, pero después me van a decir que no tengo pruebas. Y ya le dijeron de todo. Y bueno. Lo tratan de asco, infeliz. Ya, bueno. Nadie me lo ha dicho traidor. En la cara. Nadie me lo ha dicho en la cara. No porque nos vayamos a agarrar a golpes. No me lo dicen en la cara porque saben... No se sostiene. Porque saben que es mentira. Saben que es mentira. Yo tengo elementos bastante para probar de que hubo una conspiración, que cuando la segunda fuga de Punta Carreta, sí, yo era el responsable de la fuga, y Raúl Sendic hizo un sondeo para ver si era posible quitarme de la lista de los fugados. ¿Por qué? Porque quería dejarme adentro. No me quería dentro del MLN otra ¿Por vez. ¿Por qué entonces usted siempre fue tan, una persona tan complicada dentro de la agrupación? Complicado no, yo discutía, yo no decía que sí a todo si yo creía que estaban equivocados. ¿Usted formó el MLN? ¿Se siente el autor? El MLN no, la columna, ayudé a formar la mejor columna del MLN. Uh-huh. ¿Y en algún momento se le pasó por la cabeza, yo creé esto, lo voy a destruir? No, eso es una historia que es falsa también, eso de que me toqué la cabeza y que dije, esta tiene precio, y yo creé, hice el MLN y yo lo destruyo, eso es falso. Uh-huh. Yo conozco todas esas historias, las conozco, porque yo me leí absolutamente todo lo que se ha publicado. ¿Qué edad tiene? 85 años. ¿Y no usa lentes? De sol. O sea, ¿ve naturalmente? Sí, afortunadamente sí. Uh-huh. Eso debe ser porque comí mucha zanahoria de chico. ¿Dónde vimos un conejo con lentes? Claro. Buena, claro. Buena apreciación. Sí. Y se fue a vivir a España. Sí, señor. Y se fue a vivir con su señora del momento, Alicia Rey. Su Exacto. hijo nació 2 años después. Sí, nació en el año 74. 74. Uh-huh. Nosotros nos fuimos en el 73. Y a los 15 años, ¿qué fue lo que hicieron con su hijo? Bueno, nosotros siempre habíamos pensado, nosotros criamos a ese hijo. No lo nombra, no quiere decir su nombre. No. Nosotros criamos a ese hijo con espíritu de amplio, muy liberal, pero siempre con la verdad por delante. Uh-huh. No fue un niño consentido, pero tampoco fue un niño al cual se le prohibieran cosas que nosotros le podíamos dar, que entendíamos lógicas, sí. que el niño gozara de ellas. Entonces, un remordimiento que teníamos era qué pasaría si un día ese hijo se enteraba que le habíamos mentido. Con la identidad. Con la identidad. Que él no era hijo del quien es él. De Walter. Exactamente. Y entonces dijimos, bueno, cuando cumpla los 15 años, se lo vamos a decir. Cumplió los 15 años y un día le reunimos y dijimos, mirá, queremos que sepas esto. Y dijo, a mí no me importa. Para mí, mis padres son ustedes, como yo los conozco, y lo que hayan hecho antes es su vida, y a mí eso no me condiciona para nada. Y ahí quedó. Nunca más habló del tema. Muy maduro para su edad. Si la verdad que sí, la verdad que sí. Uh-huh. La verdad que sí. Yo creo que eso se debe a Alicia, porque ella estuvo mucho más cerca del hijo que yo. Yo era el que aportaba los garbanzos, uh-huh. y Alicia durante los primeros años, 3 o 4 años de vida del niño, se dedicó en cuerpo y alma a su educación. ¿Alicia Rey todavía sigue manteniendo esa identidad falsa, la misma? Sí. ¿Cuánto hace que se separaron? En el año 90, 1990. Y usted obviamente sabe cuál es su identidad falsa, claro. Lógicamente. Pero jamás la dice. No. ¿Es un pacto que tuvo con ella? Exactamente. ¿Ella vive? Sí, sí, sí. ¿Y se habla con ella? No, hace muchos años que no. ¿Por qué? Porque ella no le gustó que yo mandara las cartas en el año 2013. Hasta el año 2013... ¿Al Uruguay? Sí. Hasta el año 2013 mantuvimos una muy buena relación, a pesar de que, bueno, yo había hecho otra relación de pareja. ¿Con otra, una española? Con una española. ¿Y a esa le contó que no era Walter, sino que era Amodio? Sí, pero en otro momento, sí. ¿Después de 7 años? Por lo menos, sí. Una locura. Y bueno, o sea, ¿qué va a hacer? ¿Y se la bancó? Sí. ¿Porque era de izquierda? Bastante. Sí, sí. Primero, pensó que le estaba contando una novela. Sí. Y entonces le dije, bueno, hacemos una cosa. Saco los pasajes. Y vamos a Uruguay. Y vamos a Uruguay. Entonces la traje. A ella y al hijo que tenía ella. Uh-huh. Y la llevé a conocer los sitios que yo había frecuentado. Habló con mi familia, con mis hermanos, con mis primos, con mis sobrinos. Y entonces comprobó que lo que yo le había dicho era verdad. Y así fue mi vida. Cuando llegó a España, ¿cuál fue su primer trabajo? Fui lo que en ese entonces se llamaba montador de planchas. Pasador de planchas de offset. Me estoy refiriendo a los sistemas antiguos que los... En España, en Madrid. En Madrid. Ahora, ¿usted tenía un tío allí en Madrid? El tío no tenía domicilio fijo, era itinerante. Vivía en Inglaterra, en Francia, en Italia. ¿Y eso tiene una razón? Sí, comercializaba con traveler checks. ¿Comercializaba con? Con cheques de viajero. Si lo pasamos al español básico, el tipo era punga, tenía una banda de delincuentes. Sí, él había sido punguista en su juventud. ¿Y el primer trabajo, de los primeros trabajos que usted tuvo en España, fue también falsificar documentos para la banda de su tío? Lo intenté. No teníamos medio de vida, llevábamos ya 4 o 5 meses, se nos había agotado el dinero y surgió la posibilidad de que yo le falsificara pasaportes y empezamos a hacerlo y en ese momento conseguí un trabajo en una imprenta. Entonces Alicia me hizo ver que era un disparate seguir. Volver a tomar la vida podíamos, de esa manera. Habíamos dejado atrás una larga historia y volver a ella cuando prácticamente ya no había motivos porque había conseguido un trabajo y no queríamos. Eso fue una solución desesperada. Entonces no fue necesario, cortamos la relación con ese tío y nada más, no nos vimos más, nunca más nos vimos. Porque le falló como parte de la banda. Sí, era muy bueno falsificar. ¿No le dan ganas de falsificar algo ahora, de grande? ¿No probó falsificar un billete de $100? Ya lo hice, pero no aquí. Ya lo hice en aquella época. Uh-huh. Pasamos muchos dólares falsos. Teníamos compañeros en los bancos que se encargaban en los fajos meterlos que hacía yo. ¿No le quedó ninguno? No. Vendría bien en este momento que el Uruguay está tan necesitado de dólares. Sí. No, pero vas a Argentina o... Nos haríamos ricos. Claro. Vamos a pensarlo. Ya. Sos un terrorista dormido, ¿eh? En estado de letargo. Eso, ¿cómo se llama? Un lobo dormido. Un lobo dormido, un lobo dormido. Así se dice. Te lo rascás en cualquier momento. Espero que nadie se lo tome en serio. Esperemos que no. Eso. ¿Cuántos desaparecidos hay en Uruguay? No lo sé. ¿Nunca? Algunos hay. Claro, pero me estoy refiriendo a la época de la dictadura, ¿no? Sí, sí, no sé. ¿Cuántos supone que hay? Bueno, hay diferencias. Hay unos dicen que hay 200 y pico y otros dicen que hay 26. Entonces, entre 26 y 200 y pico, ¿quién sabe cuántos hay? Uh-huh. No lo sabe nadie. Quizás algún miembro del comité de familiares lo sepa. ¿Y por qué no lo dice? Porque se ha alargado tanto el silencio y la marcha de los desaparecidos, que ahora salir a decir que durante años se ha defendido la desaparición de determinados sujetos o sujetas, uh-huh, que resulta que están vivos, sería una estafa también. Entonces yo creo que no se ¿Usted dice. ¿Usted cree que hay algún caso así? Sí, estoy convencido. Estoy convencido porque los militares me dijeron que casi todos los detenidos en Buenos Aires después del golpe de Estado, que eran miembros del PVP y del MLN, terminaron trabajando para los servicios. Entonces, esa gente la hizo mejor que yo. A mí me dieron el documento y se supo que yo me había ido. O sea, Héctor Amodio Pérez estaba vivo en algún sitio. A esta gente se la dio por desaparecida. Tiene otra identidad, otra documentación, y la historia dice que lo mataron o que desapareció. O sea, lo que está contando no puede pasar por alto. Es una denuncia grave. Sí, pero no es la primera vez que la hago. Está bien, pero sigue sorprendiendo de la misma manera. Hay muchos desaparecidos que están cobrando familiares un resarcimiento económico y las personas están vivas con otra identidad. Exacto. No sé quiénes son. Porque eso no lo saben ni siquiera. Porque los que otorgaron esa documentación falsa en aquellos años ya no están. Claro. Entonces los que participaron, los que estuvieron cerca, los que conocieron el modus operandi, saben que eso pasó. Pero es imposible decir quiénes fueron beneficiados con ese trámite. ¿Alguna vez se vistió de militar? No. En España compré unas camisas que se vendían en el rastro, que tenían charretera y todo, pero eran camisas normales. No. Pero usted se encontró con un tupamaro... Vamos a ver, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros teníamos... estábamos en los cuarteles con la ropa que te habían detenido. Entonces, casi nunca estabas suficientemente bien abrigado. Sí. Entonces, en el... A mí... particularmente a mí se me proporcionó un poncho para estar abrigado en la habitación de que tenía de como residencia en el Florida. Está bien, pero el tupamaro Listre lo encontró en la calle vestido de capitán. Eso, pero por favor. ¿Es así? Pero por favor, uno ha dicho que de capitán, otro ha dicho que de soldado. Vamos a ver. Listre dice textualmente: ¿qué haces, loco? O sea, ¿a vos te parece que yo estoy vestido de capitán? Listre baja de un ómnibus y Listre me va a decir: ¿qué haces, loco? No, eso es una fantochada. Yo no tuve absolutamente nada que ver. Es más, Listre no se quiso carear conmigo. ¿Por qué la gente le tiene que creer a usted y no a, al relato oficial del MLN? Bueno, porque yo creo que con el tiempo he podido demostrar que muchas de las acusaciones que se me hicieron son falsas. Entonces yo no puedo demostrar que no hice una cosa. Los que tienen que demostrar que hice, que salí a la calle a marcar, son los que me acusan. No han podido demostrarlo. Los militares que llamaron a declarar lo negaron. Solo uno, el hoy coronel retirado Orozmán Pereira, dijo que yo había salido a detener gente con él y que habíamos detenido a un tal Nieto. Le pregunté a qué Nieto y me dijo que no sabía. Y le pregunté en el careo dónde lo detuvimos y me dijo que no se acordaba. ¿Por qué cree que sigue vivo usted, Amodio Pérez? Porque me he cuidado mucho. No. Como bien, duermo bien. Está bien, pero el MLN se la tiene jurada desde que lo trataron de traidor. Me la tuvo jurada. ¿Por qué no lo mataron? Digo yo que no me habrán encontrado. Ahora, yo procuraba que no me encontraran también, lógicamente. Para terminar, primero le quiero agradecer la charla, que es interesante. Sobre todo para que la gente saque después sus propias conclusiones. Sí, sí. Hábleme de Pascasio Báez. ¿Es el hecho del MLN que más lo remueve? Sí, pero no fue el único. Vamos a ver. Hábleme de ese caso primero. El MLN nunca había privilegiado un local por la vida o la prisión de un integrante del MLN. Se perdieron muchos locales por errores de funcionamiento, porque había caído alguien que estaba en conocimiento de ese local, y entonces ese local podía caer, podía estar en peligro. Y entonces esos locales se abandonaban. Se trataba de recuperar lo más posible, armas, dinero, lo que fuera. Perdón. Tome agua tranquilamente mientras estamos con Amodio Pérez, ex guerrillero, ex terrorista. Eso, bueno. Bueno. Tampoco, no tenga miedo. Tampoco es para tanto. Bueno, tenga miedo. Yo fue miedo, terrorista. Bueno, bueno, ya está. Tampoco es grave. ¿Cómo que no? Es grave, es grave. ¿Ser terrorista? Claro. Lo que pasa es que en aquel cambió la semántica. Por eso digo, hoy que estamos en el tiempo que vivimos, por eso, es un cambió terrorista. La semántica, cambió el lenguaje. Es como estar con Yasser Arafat, por ejemplo. Bueno, Yasser Arafat, hace poco yo escuché a un político uruguayo que reivindicó su labor al frente de la OLP. Buenísimo. ¿Quién es ese político? Me encantaría conocerlo. Es que tiene razón. Yasser Arafat llevó a la OLP en su momento a una lucha por la independencia de... ¿Se acuerda que secuestraban aviones, no? Sí, claro. Que mataron 11 deportistas en Múnich. Que sí, que sí, que sí, sí. Todo eso, sí. Pero... evitemos el tema porque si no nos vamos a las 10 y no sé cómo nos vamos a ir. Nos vamos a ir como amigos que somos. Bien, no tengo amigos terroristas. Como respetuosos que somos. Ahora sí. Me iba a hablar de Pascasio Báez. Bueno, Pascasio Báez era un peón de campo, precisamente un integrante de una clase social que el MLN decía que defendía. Sin embargo, no tuvo empacho en eliminarlo para salvar un local que le había costado al MLN mucho esfuerzo construirlo. El Caraguatá, que era un polígono subterráneo de tiro, fábrica de explosivos, etcétera, etcétera. Entonces, el MLN prefirió eliminarlo porque perdía el local. Si lo dejaba libre, perdía el local. Entonces prefirió eliminarlo. Para eso contó con la colaboración de los dueños de la chacra. Yo tengo las declaraciones de Manera, Jorge Manera, realizadas en el año 72, en septiembre del año 72, donde relata con pelos y señales todos los detalles de la muerte de Pascasio y de su enterramiento, y da detalles de todas las alternativas que se manejaron, hacerle un tratamiento antialcohólico y integrarlo al MLN era una de las posibilidades. Entonces, cuando yo leí eso y leo que dice que nadie conocía a Pascasio, que el dueño de casa, Néstor Esclavo, no sabía, no conocía a Pascasio Báez y era de Pan de Azúcar, ¿cómo sabía el MLN que Pascasio Báez era alcohólico? ¿Por qué? Porque cuando Pascasio Báez fue al local del Pato Freire y contó que había visto a gente salir de abajo de la tierra, uno de los que escuchó era integrante o simpatizante del MLN y avisó lo que estaba pasando, que Pascasio Báez estaba diciendo en el bar determinadas cosas. Y ese hombre mandó a Pascasio Báez a buscar el caballo que antes Pascasio Báez había ido, lo llevó a pastar. Y entonces lo estaban esperando. La historia que se contó, esa de que fue de casualidad y todo lo demás, no. Se hizo una estratagema para que Pascasio Báez fuera nuevamente a buscar el caballo y ahí lo detuvieran. Lo detuvieron. Y lo detuvieron y lo mataron. Ahora sí. Por haber descubierto la tatucera. Exactamente, la entrada a la tatucera. Uh-huh. Porque usted habla de un local como si fuera un shopping. No era un shopping, no es un local, es una tatucera. Sí. Lo que pasa es que estaba. Tenés que plantearte. No se puede ver. No se pueden analizar los sucesos de aquellos años con la mentalidad de ahora. Hay que tratar de ubicarse en la dinámica de aquellos años. Que fue un error, fue un asesinato terrible. Incluso se consideró así, incluso en aquellos momentos. Pero hay que ver por qué se llegó a esa conclusión. El MLN estaba en un proceso de división interna. Y ese local era una base fundamental para la columna del interior. La tatucera. La tatucera era un local fundamental de la columna que dirigía Raúl Sendic. Y Raúl Sendic estaba en esos momentos cuestionando la política del Ejecutivo que tenía una de las alternativas, era hacerle perder ese local. Uh-huh. Con lo cual el enfrentamiento con Sendic se iba a agudizar. Prefirieron matarlo antes que hacerle perder el local a Sendic. ¿Quién tomó la decisión de matar a Pascasio Báez dentro del MLN? El Comité Ejecutivo. ¿Quién dio la idea? El Comité Ejecutivo. ¿Quién dio la idea? No lo sé, pero había 4 miembros. ¿Eran? Mauricio Rosenkopf, Adolfo Bassen Alanís, Donato Marrero y Henry Engler. Son esos, lo declara Rosenkopf en. Uh-huh. Están las actas de Rosenkopf, las publicó María Rusola. Mataron a un tipo, bueno, mataron a mucha gente. Uh-huh. Pero en este caso, con Pascasio Báez, mataron a una persona porque sin querer descubrió la tatucera. Exactamente. Sí, sí. Ustedes tienen el infierno ganado. Es posible. Si existe, sí. Es posible. Yo estoy tranquilo porque creo que no existe. Lo que pasa es que fue una época del Uruguay, nefasta para el Uruguay, evidentemente. Todavía estamos viviendo las consecuencias de aquella situación, pero no fuimos los únicos responsables. Hay todo un sistema político que contribuyó con su acción o con su inacción a que eso se diera, que se ha ido, como se dice en España, se fueron de rositas. No tienen responsabilidad ninguna. Hubo dos demonios que se enfrentaron. ¿Creen la teoría de los dos demonios? No, por favor, no. Esa es la excusa del sistema político para lavarse las manos. Echarle la culpa a los tupas y a los milicos. Gracias a Modio Pérez por venir. Es interesantísimo escucharlo. Bueno, me alegro que haya sido así. A Mujica lo hemos invitado muchísimas veces. ¿Y? No ha venido nunca. Bueno. A Lucía Topolansky también la invitamos. No ha venido nunca. ¿Qué tendrán miedo que le pregunte? Pues a lo mejor lo mismo que me has preguntado a mí. Cambiando de nombre, le podías preguntar a ellos lo mismo que me preguntaste a mí. Usted delató, usted hizo esto, usted pactó. ¿Y si cuentan la verdad, qué pasaría? Es que no te van a contar la verdad. Porque si cuentan la verdad, se desmorona su imagen. Gracias por venir. No hay por qué. Nos vamos a ir con el Sino Paso. ¿Qué es eso? El Sino Paso es una sección que tiene algunas preguntas, pocas, donde usted solo puede responder. Ya me hiciste esa la vez anterior. Claro, pero está con otras preguntas diferentes. ¿Ah, sí? Sí, pero tan... ¿no? Paso. ¿Tan qué? ¿Tan jodidas como aquellas? Ah, ¿le quedó grabado? Sí, claro. Es una es la manera que tengo de torturar a los entrevistados. Si lo sé, no vengo. Respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Estamos con Amodio Pérez. Le choca un poquito que le diga terrorista. Ya me acostumbré. Ahí está. Me lo podés volver a decir que ya no reacciono. Muy bien. Bueno. Vamos con el sino paso. Venga. Solo puedo utilizar dos pasos. Solo dos, cuide los pasos. Vamos. Amodio Pérez es el chivo expiatorio adoptado por el MLN como explicación de la derrota de la guerrilla. Sí. ¿Hay un pacto de silencio entre tupamaros y militares? Sí. ¿Se arrepiente de los excesos cometidos por el MLN? Sí. ¿Se sabrá algún día qué sucedió con los ciudadanos uruguayos desaparecidos? Espero que sí. ¿Mienten quienes aseguran que usted es un traidor? Sí. ¿En la educación pública se ha enseñado con ecuanimidad sobre la guerrilla en Uruguay? No. ¿Hubo actos del MLN a los que puede considerar como ataques terroristas? En el concepto actual, sí. ¿Señaló a compañeros en la calle? No. ¿Trabajó para el Mossad? No. ¿Hubo traidores en el MLN? Sí. ¿Colaboró con la CIA? No. ¿Había un vínculo entre Saúl Feldman y la dirigencia política del MPP? Yo creo que no. ¿Hubo agrupaciones tupamaras vinculadas a las explosiones de cajeros automáticos? No. ¿De la última década? Sí, no. Esos son delincuentes comunes. Ustedes también. ¿Eh? Ustedes también. Políticos. No, quiero decir que no respondían a un interés político. Ok. La cercanía entre los tupamaros y la ETA, ¿explican los sucesos del Hospital Filtro en 1994? Sí. ¿Le hubiera gustado un encuentro con Fernández Huidobro antes de su muerte? A mí sí. ¿José Mujica fue el peor presidente que tuvo Uruguay desde el 85? Sí. ¿Manini Ríos empatiza con los represores detenidos en Domingo Arena? Sí. ¿Sanguinetti guarda secretos sobre el pacto del Club Naval? Sí. ¿Cabildo Abierto es un partido de sesgo fascista? No. ¿Votará el Frente Amplio en las próximas elecciones? ¿Yo? Sí. No. ¿Se postularía para acceder al Parlamento? No. ¿Usted hace política partidaria? No. ¿Hay quienes preferirían... Colaboro, es público, en la recogida de firmas para el partido de Eduardo Luz, pero esa es mi participación. ¿Se Bien. Puede considerar una aportación política? Sí, pero... Bien. ¿Hay quienes, no va a pasar. ¿Hay quienes preferirían verlo muerto? Es posible, sí. ¿Hubo quienes quisieron matarlo? Dicen que sí. ¿Está orgulloso de ser quien es? Sí. ¿Mintió durante esta entrevista? No. ¿Y en la última pregunta? Tampoco. Chao. Gracias, Amodio. Un placer. Gracias. ¿Tiene arma en su dormitorio? No. ¿En su casa? Tampoco. Siento la radio en las esquinas, en bares y en oficinas.